Radio Universidad 99.5 FM presenta Híbrido, organismo vivo que resulta. Rock híbrido. Hay rolas de indie que sí están. Tú ves al Cristian Cangir y está haciendo solo en una cuerda. Pero de repente dentro de eso también hay cosas más de rock de todos los tiempos, para todo el tiempo. Rock híbrido. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, estamos arrancando esta emisión de Rock Híbrido este 6 de julio del 2012. Estamos más que listos, bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes a este su programa directamente por el 99.5 de FM. Acá Miguel Mitre en los micrófonos, Erika en los controles técnicos, un gran saludo. Y bueno, hoy les tenemos preparado un excelente programa. Vamos a estar platicando de muchas notas que tienen que ver con el rock, con el metal y con todo esto, con todo este movimiento. Así que si ustedes vienen llegando, si ustedes vienen sintonizando, más que listos para arrancar estas dos horas de rock y metal. Y recuerden, también tenemos los teléfonos en cabina 466-3454 y 466-3790. Estamos totalmente al aire aquí, ni más ni menos que en Radio Universidad, en calle 33, número 408, Colonia La Loma, Xicoténcatl, Tlaxcala. Bienvenidos y bueno, vamos antes que nada a arrancar. Por ahí tenemos unas notas de metal y de rock, más tarde vamos a estar dándolas. Y vamos a arrancar rápidamente. Antes, claro, le mandamos un gran saludo a José Juan de Jesús, que seguramente por ahí nos estará escuchando. Le mandamos un fuerte abrazo y no nos va a poder acompañar hoy, pero bueno, estaremos acá con todos ustedes. Vamos a arrancar con esto. Esto es a cargo de los hermanos Donnie y Johnny Van Zandt, ambos hermanos de Ronnie Van Zandt, quien es mejor conocido por su desempeño con el grupo de rock sureño Lynyrd Skynyrd. Estos dos hermanos, ni más ni menos, que son reconocidos por su espectacular voz. Y en este caso, pues como grupo, Donnie Van Zandt grabó 5 álbums de estudio y una decena de singles, todos con aquel toque del rock suave, un poco melódico, haciéndonos recordar un poco a Lynyrd Skynyrd, a Foreigner, solo que con unos tintes pues con más elegancia, a diferencia, claro, del rock sureño que viene manejando Lynyrd. Lamentablemente, pues no todo podía ser perfecto para estos señores, ya que la pérdida de su hermano Ronnie Van Zandt en un accidente aéreo pues fue devastador, fue muy trágico, y se encontraban pues en camino a una gira a Carolina del Sur, y bueno, de ahí pues mucho sentimiento, el cual se ve pues por ahí reflejado en las letras de Van Zandt, y claro, también en la música y en sus temas. Algo que decía este señor Ronnie Van Zandt era que para mí no hay nada más libre que un pájaro. Ya sabes, solo vuelan a donde quieren ir y no sé, es lo que este país se trata, ser libre. Creo que todo mundo quiere ser como un pájaro, libre. Con esto nos vamos con un tema excelente a cargo de Van Zandt. Esto es Lonely Girls, y para todas las chicas solitarias, ahí les va este tema, Lonely Girls, a cargo de Van Zandt. Regresamos. I've seen it before. Rock Híbrido. Ya estamos de vuelta y pues ahí estuvo algo de los hermanos Van Sant. Así que pues esperemos que todo esto lo hayan disfrutado. Recuerden llamarnos a los teléfonos en cabina 466-3454 y 466-3790. Y bueno, por acá tenemos algunas notas que tienen que ver con el señor ni más ni menos que David Bowie. Y bueno, el 3 de julio, este pasado 3 de julio, pues ya hizo su aniversario, ni más ni menos que de 40 años. David Bowie celebraba el aniversario de Ziggy Stardust. Y bueno, ¿quién se iba a imaginar un 3 de julio de 1973? Pues David Bowie esperaba sentado ahí en el backstage del Teatro Hammersmith de Londres. Y bueno, asistentes, maquilladores, vestuaristas lo esperaban preparando para la última fecha de su primera y exitosa gira con su extraordinaria banda The Spiders from Mars. Y bueno, mientras él estaba esperando, cientos de personas tomaban sus lugares en el auditorio del teatro. Muchos de ellos eran sus más fieles seguidores, vestían como David Bowie, con ropa atrevida, con ropa glamurosa, se cortaban el pelo, se lo teñían para copiar su melena rojo shocking, emulaban aquel maquillaje pálido de la cara de su ídolo y ponían pues brillo a sus ojos. Hay que recordar que este señor pues es uno de los íconos más prominentes del shock rock. Y bueno, ya en este pasado 3 de julio, pues celebraba los 40 años, es fácil decirlo, 40 años de su Ziggy Stardust, ni más ni menos. Y bueno, ¿quién se iba a imaginar dos años antes, unos cuantos años antes? Pues pocos sabían quién era David Bowie y que venía tocando rock and roll desde 1962. Y bueno, grabando discos curiosos, bastante excéntricos allá desde 1967, pero bueno, jamás se iba a imaginar a alguien en aquel entonces que hoy en día, pues David Bowie estaría celebrando sus 40 años con su Ziggy Stardust, ni más ni menos. Y bueno, saludos a toda la gente nuevamente, si nos están comenzando a sintonizar. Aquí estamos totalmente en vivo en Radio Universitlax, en Radio Universidad. Pueden escucharnos en internet en www.radiouniversitlax.com.mx. Ahí estamos totalmente en vivo. Bueno, una tarde lluviosa, bastante lluviosa, aguas, estamos a 22 grados, aguas con la lluvia. Y bueno, yo creo que vamos a tener por acá más notas que tienen que ver con el rock y con el metal. Bastantes cosas más tarde estaremos platicando de los Rolling Stones. Por acá tenemos algunos shows que se aproximan a la Ciudad de México. Hablaremos un poco de los Scorpions, que ya están por pisar tierras aztecas. Ya en septiembre estarán a punto. Por ahí más temas como Rock in Rio en Madrid, que ya está por celebrarse, ya está por tener este lugar, este gran evento. Así que no se despeguen de sus lugares, estamos completamente al aire y pues les tenemos mucho material preparado. Más tarde la cápsula del buen Pepe Bonilla. Con eso nos vamos a ir a una pequeña pausa y en un momento regresamos. Rock híbrido. XHUTX 99.5 MHz Radio Universidad, expresión de la cultura universal, desde la ciudad de Tlaxcala. Rock híbrido. Quiero mandar un gran saludo a Francisco Manuel Alvarado, un gran saludo y un fuerte abrazo, apenas fue por ahí su cumpleaños, así que felicidades, señor. Aquí estamos totalmente en línea. Y bueno, vámonos con la música. Escucharemos a una personalidad con una carrera bastante amplia en la escena del rock, ni más ni menos que Phil Collins, progresivo y otro de los tantos hombres orquesta, cantante, compositor, baterista, pianista y por si fuera poco, también actor. Sin duda, su etapa más activa y exitosa fue alrededor de los 70s, cuando llegó a las filas de Genesis y ahí se mantuvo tocando la batería, las percusiones, también fue voz, y etapa en la cual pues fue muy catalogada como la etapa comercial de Genesis. Pero bueno, enfocándonos un poco a Phil Collins, pues su amplia carrera cuenta con tan solo 8 álbumes de estudio como solitario. Y nada más para irnos con la música, pues les dejaré unos datos algo destacantes de este señorón, ni más ni menos que de entrada tiene una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Tuvo apariciones en Steven Spielberg Hook en 1991, el docudrama Sida and the Band Play Down, esto de 1993. Y bueno, también se estima, ni más ni menos, que Phil Collins tiene una fortuna de 115 millones de libras en el Sunday Times Rich, esta lista en el 2011, y bueno, siendo una de las 20 personas más ricas, ni más ni menos, que en la industria musical británica. Ganó en 1988 un Grammy, y bueno, para 1984, 1988 y 1999, ni más ni menos, que se agenció 3 Óscares en la categoría de mejor canción, ni más ni menos. Así que con esto nos vamos a ir con algo de su disco But Seriously. Esto es el tema Easy Woman y en un momento regresamos. We'll be right back. Rock híbrido. Rápidamente, ya más contemporáneamente, allá en Inglaterra, en 1984, se forma una gran banda de rock llamada FM, después de que Merv Goldsworthy, baterista, y Pete Jump, ambos ex-Samson, allá en Inglaterra, se sobrepasaran de tragos en algún bar de Londres, y bueno, así es como ni más ni menos que nacía este grupo de puro rock melódico, FM, en su más amplia expresión. Y bueno, la primera apariencia de este grupo en vivo, curiosamente, fue un día de San Valentín allá en 1985. Y bueno, esto atrajo a muchos observadores, hubo muchas reseñas y pues fue el debut de su álbum Indiscrets, ni más ni menos que allá en 1985. Con mucha elegancia, mucha clase y además de un sonido bastante adelantado a su tiempo, pues vámonos rápidamente con estos señores británicos rockeros. Ellos son FM y los dejaré con el tema titulado That Girl. Y en un momento regresamos. Thank you. Rock híbrido. Escuchas Radio Universidad. XHUTX 99.5 MHz. Transmite con 3000 watts de potencia en antena. Nuestros estudios y oficinas se encuentran en la calle 33, número 408, Colonia Xicoténcatl, Ciudad de Tlaxcala. Radio Universidad, expresión de la cultura universal. Rock híbrido. Ya estamos de vuelta, ni más ni menos que Mick Jagger, Keith Richards, Brian Jones, Mick Taylor, Ian Stewart y Ron Hood. Estamos hablando, señores, de los Rolling Stones. Fueron quienes empezaron a escribir la historia de la agrupación con un concierto por allá el 12 de julio de 1962. Ni más ni menos que a unos cuantos días ya nos separan de este festejo. Y bueno, esto fue en el Club McQueen, allá en Londres. Meses después, pues se suman a la banda Bill Wyman y Charlie Watts para celebrar, ni más ni menos que en esta ocasión, este 50 aniversario, pues fue rediseñado el logotipo clásico de la banda, el cual se apareció por primera vez en el álbum Sticky Fingers, allá en 1971. Ahora sigue apareciendo, pues, la tradicional lengua roja con un fondo negro, acompañada de un 50 reemplazando las letras S y la letra O en el nombre de la banda, claro. Y bueno, esto lo mencionamos porque pues ya va a ser el 50 aniversario de los Rolling Stones. Y bueno, ellos rediseñan este logotipo clásico de esos señores. En un momento lo estaremos posteando por ahí en Facebook. Mientras, pues así es como arrancamos esta segunda media hora de rock híbrido. Vámonos con algo que nos tiene preparado Pepe Bonilla, a quien le mandamos un fuerte abrazo. Esto es La Musa. Regresamos. La musa insufla el espíritu que hace surgir en la mente bellezas sublimes transformadas en arte. Paranoia is in bloom, the pia, a transmission's will was in a try to push drugs to keep us all down. Buenas noches y bienvenidos a Musa. Esta ocasión está con nosotros el trío de sintetizadores más famoso y estupendo del mundo, Tangerine Dream. Grupazo alemán de talla internacional que hizo de la música electrónica música con sentimiento, a pesar de todos los universos sonoros abstractos que ha revelado en su trayectoria de más de 40 años. Liderados por el guitarrista Edgar Froese, Tangerine Dream compuso la música más experimental y alucinada en el terreno de los sintetizadores, colocándose como el máximo exponente y el mayor referente de la música sintetizada. Y como me quedo sin palabras ante el rey electrónico, mejor experimentamos ese sentimiento que nunca se pierde en un cosmos plagado de electrónica. Rock híbrido. Estamos de vuelta y como siempre, pues cumplidor Pepe Bonilla, le mandamos un fuerte abrazo que seguramente por ahí nos estará escuchando. Y bueno, continuando con esto, allá en 1977, a continuación vamos a programar algo de Survivor. Allá en 1977, Jim Patrick, Frankie Sullivan, Dave Bickler y Gary Smith, junto con, claro, Dennis Johnson, formaron un grupo llamado Survivor. Cabe destacar que pues a esos señores tuvieron que batallar mucho, la verdad tuvieron que batallar bastante para lograr el éxito que los llevó a la cima. Y bueno, al principio la verdad es que nadie pelaba a Survivor, nadie les hacía caso, tocaban en bares con una asistencia bastante nula, mínima. Y aún así pues no les interesó. Allá en 1979 pues lanzan estos señores su primer álbum titulado de igual manera Survivor. Y pues unos cuantos años más tarde ellos lanzan su segundo material discográfico. Esto es lo que llamó la atención al señor conocidísimo Sylvester Stallone, retándolos a crear un tema muy similar por ahí al tema Postman Song para su película pues Rocky 3. Ni más ni menos que ellos pues cumplieron y el resultado fue un total éxito con Eye of the Tiger, miles y millones de veces escuchada y sonorizada, e inclusive pues le abrió las puertas para hacer más temas para toda esa escena, toda esa camada de películas ochenteras estadounidenses, por ahí Karate Kid también. Cabe destacar que los 90s fueron la etapa dorada para Survivor. Sin más que decir, pues una gran analogía, cuando Ozzy Osbourne, ahí les va, con Ozzy Osbourne o algún otro vocalista de Black Sabbath interpreta los temas que en su momento Ronnie James Dio grabó en aquel entonces, pues muchas veces no se siente lo mismo, no se siente esa energía que transmite el vocalista, así como claro no se siente lo mismo escuchar a Ronnie James Dio interpretando temas que bueno son clásicos de Ozzy Osbourne y viceversa. Y bueno, para Survivor, Survivor tiene la respuesta a esta pregunta, a esta incógnita, y bueno, la respuesta pues es el cantante, no la canción. Esto es The Survivor, vámonos con este tema, se titula Is the Singer, Not the Song. Regresamos. Best fight. You're looking for the limelight, reaching for a star. Rock Híbrido. XHUTX, 99.5 MHz, Radio Universidad, expresión de la cultura universal, desde la ciudad de Tlaxcala. Rock Híbrido. Ya estamos de vuelta, son las 7:50 de la noche y ya estamos acá de regreso. Recuerden marcarnos a los teléfonos en cabina 46634-54 y 46637-90. Si ya se les fue la luz o si ya no tienen oportunidad de escucharnos por radio, pueden escucharnos cómodamente por su celular. Claro, también pueden escucharnos por internet en www.radiouniversitlax.com.mx. Estamos totalmente al aire. También pueden agregarnos al Facebook, que es facebook.com/exterminationmetalradio. Ahí nos pueden encontrar. Estamos totalmente en línea y ahora totalmente en vivo y a todo color. Le mandamos un gran saludo a toda la gente que pues ya va saliendo de sus trabajos, ya está preparándose también para salir. Ni más ni menos que un saludo a toda la gente que ya está más que lista para irse. Ya nada más están viendo el reloj y esperando a ver a qué hora se acaba el trabajo para irse. Ni más ni menos que un saludo. Un saludote por allá. Pues vámonos con la música. Nos vamos a ir a continuación con una gran agrupación. Nos iremos con estos señores de Washington. Ellos son Q5, tocando un buen heavy hard rock. Uno de los tantos grupos fugaces de los 80s, pero este grupo, lo curioso, a pesar de que es un grupo fugaz, hizo un gran aporte a la escena mundial del rock y del metal, y esto va para todos los guitarristas, pongan mucha atención, y en especial para los guitarristas que utilizan el trémolo para la guitarra, pues ni más ni menos que uno de los integrantes de este grupo Q5, llamado Floyd Rose, es el famoso inventor de lo ahora conocido como Floyd Rose. Así que vamos a deleitarnos con esto a cargo de Q5 y de su disco Steal the Light, esto de 1984. Este tema se titula Lonely Lady, ni más ni menos que con Floyd Rose en persona, en la guitarra, y en un momento regresamos. We'll be right back. Rock híbrido. Ya estamos de vuelta después de haber escuchado a Q5, estos señorones, ni más ni menos que de Hard Rock Heavy Metal. Y bueno, ya calentando motores, estamos arrancando, en unos momentos estaremos arrancando Extermination Metal Radio. Y tenemos bastantes noticias, muchos conciertos que anunciar. Y ya nada más, para ir calentando motores, vamos a escuchar a una gran banda japonesa. Esto va a ser a cargo de Loudness y de su disco más prominente dentro del Heavy Metal, Thunder in the East. Vamos a dejarlos con un gran tema, el cual se titula Like Hell. Y pues vámonos, esto es Loudness y regresamos. Yeah. Rock Híbrido. Escuchas Radio Universidad, XHUTX, 99.5 MHz. Transmite con 3.000 watts de potencia en antena. Nuestros estudios y oficinas se encuentran en la calle 33, número 408, Colonia Xicoténcatl, Ciudad de Tlaxcala. Radio Universidad, expresión de la cultura universal. What's up, guys? This is John from Dying Fetus. You're listening to Extermination Metal Radio. Sean Beasley from Dying Fetus. You're listening to Extermination Radio. Hey, this is Trey Williams with Dying Fetus. You're listening to Extermination Metal Radio. Bienvenidos sean todos ustedes a Extermination Metal Radio. Aquí estamos en esta gran hora de metal. Y bueno, le mandamos un gran saludo a toda la gente que ya nos está sintonizando por el 99.5 de FM de su radio. Estamos transmitiendo en www.radiouniversitlax.com.mx también. Y nos encontramos en calle 33, número 408, Colonia La Loma, Xicoténcatl, Tlaxcala. Pueden llamarnos también a los teléfonos en cabina 466-3454 y 466-3790. Pues por acá tenemos también muchos saludos a la gente que nos está sintonizando. En especial, por ahí tenemos algo pendiente. José Luis Ortiz de Olarte, bueno, nos pidió un tema y claro, ya saben que estamos libres a poner algún tema que ustedes nos soliciten. En este caso, pues este señor nos pide algo de Pantera y pues le mandamos un fuerte abrazo a José Luis Ortiz de Olarte. Por ahí también le manda saludos a John, a Sayas, a la banda de Black Metal Mouth y bueno, a toda la gente que nos escucha allá en Huejotzingo, Puebla, pues le mandamos un gran saludo y vamos a escuchar en unos momentos pues algo ni más ni menos que de Pantera, este grupo que ya nos habían solicitado y pues ya tenía rato que no habíamos puesto. Pues vamos con estos señores, ni más ni menos que de Pantera, un grupo que ha tenido una larga historia dentro del metal y que bueno, también por ahí tuvo la piedra angular, ni más ni menos que Daryl Dimebag. Ya estamos a 7 años y medio de su fallecimiento, pues uno de los guitarristas más populares en el metal. Y bueno, pues lamentablemente él falleció a manos de un sujeto pues aparentemente trastornado con la salida de Daryl Dimebag de Pantera. Posteriormente pues ya se descubrió que este señor ni más ni menos que era esquizofrénico, aquel señor que le diera muerte, le diera fin a la vida de Daryl Dimebag. Él dedicó su vida al heavy metal desde principios de los 80s, por ahí mostró gran rapidez en los acordes y los riffs, suavemente veloces, dio un nuevo giro al glam metal, volviéndolo más violento, con más fuerza y suma resistencia junto a Phil Anselmo. A finales de los 80s, pues él decide darle un giro totalmente a Pantera, incursionando en melodías pues más complicadas, riffs más escurridizos y bueno, canciones a lo mejor un poco más complejas, con una gran inclinación hacia el groove metal. Debido a problemas con Phil Anselmo, pues Daryl Dimebag y su hermano deciden formar el grupo Damage Plan, y pues una banda totalmente orientada al groove, al nu metal, algo no bien recibido por la escena del metal, pero bueno, lamentablemente, pues como ya lo habíamos mencionado, en 2004 es asesinado allá en Ohio en una presentación ni más ni menos que de Damage Plan. Pero bueno, vámonos con esto de Pantera. Esto es Hard Right, algo de sus primeros álbums allá en 1988, de su disco Power Metal. Vámonos, esto es Hard Right a cargo de Pantera. Y en un momento regresamos. Saludos, soy Hellpreacher de Atomic Horn. Escucha Extermination Metal Radio. Thank you. Acá es Marcio en el programa Radio Extermination, Metal Radio, Marcio Cativeiro, Fly Helador. Extermination, Metal Radio. Ok, pues ya estamos de vuelta y bueno, escuchamos algo de Pantera. Algo de aquellos majestuosos 80s cuando ellos tocaban buen heavy metal. Curiosamente, algo que pasó cuando asesinaron a Terrell Dimebag, pues la canción que ellos estaban tocando en el momento de su fallecimiento era el tema de Breathing New Life, esto de su disco New Found Power del 2004, y pues lamentablemente esta fue la última pieza que interpretó el señor Terrell Dimebag, ni más ni menos. Por acá tenemos algunas notas dentro del metal, y esto tiene que ver con los señores de Voivod. Estos canadienses ya anunciaron el nombre de su nuevo disco de estudio, el primero sin composiciones de su ya fallecido guitarrista Piggy Damore. Los canadienses ya anunciaron como Target Earth el título de su próximo álbum de estudio. El trabajo incorporará las primeras canciones escritas sin la presencia del fallecido guitarrista Dennis. Y bueno, él falleció, como sabrán todos ustedes, allá en el 2005. Aunque bueno, presente como compositor en los discos posteriores. Y aunque la portada pues todavía no ha sido revelada, esta nueva portada de Voivod, ni más ni menos que ya ha sido revelado el próximo logotipo que estos señores estarán utilizando para este disco. Así que bueno, pues ahí está esta nota que tiene que ver con los señores de Voivod. Y bueno, pues vámonos con más música. En esta ocasión le toca a los señores de Cathedral, estos señores que se dedican a tocar un excelente doom metal. Nos vamos a ir con algo de ellos, ni más ni menos, que pues los vamos a dejar y en un momento vamos a estar regresando. Primero nos vamos a una pequeña pausa y escucharemos este tema, Forest of Equilibrium, de este disco, y el tema se titula Soul Sacrifice. En un momento regresamos. Extermination Metal Radio. Rock híbrido. XHUTX 99.5 MHz Radio Universidad, expresión de la cultura universal, desde la ciudad de Tlaxcala. Rock híbrido. Extermination Metal Radio. Hey man, this is Smear from Destruction, and listening to Extermination Metal Radio. Tear it up. We'll be right back. Hi, this is Michael from Dark Tranquility. You're listening to Extermination Metal Radio. Extermination Metal Radio. Ya estamos de vuelta después de haber escuchado este excelente tema, ni más ni menos que a cargo de Cathedral. Por acá tenemos una lista con saludos para toda la gente. Gracias por habernos contactado. Le mandamos un gran saludo a Matías y Carolina, que nos están escuchando pues hasta Eslovenia, ni más ni menos. Así que un fuerte abrazo, Matías. Ojalá y todo esté muy bien por allá. A Reinaldo, que nos está escuchando por allá en San Felipe, Cautenco. Por cierto, próximamente lo tendremos de invitado para programar un poco de black metal. Al buen Javier, que por ahí, por cierto, para toda la gente que nos esté escuchando, y si recibimos una llamada de la primera persona que nos llame, pues se llevará una cortesía para este próximo evento, el sábado 14 de julio. Estarán tocando grupos como Javier, Clear Lason, Cráneo, The Creator. Esto será allá en Santo Toribio, Xicotzingo, junto a las farmacias Iguales. Así que pues a la primera persona que nos llame, pues se llevará una cortesía. Estamos regalando 5 cortesías. Teléfonos en cabina 466-3454 y 466-3790. Esto para el sábado 14 de julio. Y bueno, también le mandamos un gran saludo a Delfino, que bueno, ya se está reportando. Ya se está reportando con lo nuevo. Ya nos tiene listo su próximo material, el cual se llamará Pleasures of War. Esperamos que todo salga bien. Por cierto, le mandamos también un gran saludo a Maylí y a Omar, que seguramente por ahí nos estarán escuchando. Así que estaremos esperando que ya salga todo bien su material. Dentro de 8 días estaremos programando algo de lo que será su nuevo disco, un tema por ahí que nos mandaron promocional. Así que pues bien pendientes a toda la gente que nos está escuchando. Dentro de 8 días estaremos programando algo de lo nuevo, de lo nuevecito de Septicem. Así que un gran saludo, Delfino. Seguramente por ahí nos estarás escuchando también. Vámonos con la música. En esta ocasión rápidamente nos iremos con un poco de black metal noruego, con tintes pues un poco más contemporáneos, totalmente llenos de violencia, antirreligión, y ni más ni menos que ellos son Wurdulak, grupo apadrinado por el mismísimo Iscaria de Immortal, Killjoy de Viking Crown, Fred Diablo de Necrofagia. Un proyectazo actualmente pues que no ha editado nada en estos últimos 7 años, pero nos dejan con estas grandes joyas. Escucharemos rápidamente de su disco Severed Eyes of Possession los temas Shizna Saunia, un intro, y posteriormente el tema Son of Man. Regresamos y pues vámonos. Hello, suckers. This is Lizzie Borden, and you're listening to Extermination Radio. Me against the world. no matter where I try. This is John from Exciter. You're listening to Extermination Metal Radio. And we're going to come back to Mexico to kick your ass. Rock on. Extermination Metal Radio. Bien, pues ya estamos de vuelta después de haber escuchado este excelente track. Y nos vamos a ir a continuación con una pequeña identificación y regresamos a la cartelera metalosa, a la cartelera de conciertos de metal aquí en México. Regresamos. Escuchas Radio Universidad. Llámanos al teléfono en cabina 466-3454. Correo electrónico xhutx@prodigy.net.mx. Desde la ciudad de Tlaxcala, Radio Universidad, expresión de la cultura universal. Rock híbrido. Extermination Metal Radio. We are blind to the world within us, waiting. Bueno, como ya pudieron ustedes escucharlo, At The Gates estará presentándose el próximo 20 de julio a las 8:30 de la noche, allá en el Circo Volador, Calzada de la Viga número 146, Colonia Jamaica, Delegación Venustiano Carranza, Distrito Federal. At The Gates y The Suffering en el Circo Volador, 20 de julio. The Ultra Metal, esto a cargo de Chas Productions, tendrá lugar el próximo 1 de septiembre de este mismo año, la hora de entrada 5 p.m. allá en el Circo Volador nuevamente. La preventa pues ya está a la venta y ni más ni menos que participantes estarán Apsu, que es lo que escuchamos ahí en el fondo, Malevolent Creation, Hate Eternal, Nuclear, Samak y Ragnell. Por ahí quizás más bandas por confirmar. Híjole, la verdad es que vale la pena bastante dejar este tema por completo de Sue a cargo de Scorpions, pues ni más ni menos que ellos estarán presentándose el próximo 6 de septiembre, ni más ni menos que en la Arena de la Ciudad de México. Esto es en su segunda gira de despedida, ojalá ya haya una tercera gira de despedida y una quinta y al final de cuentas digan no nos vamos, pero en serio no se va Scorpions, simplemente se retira de las giras mundiales, seguramente estarán editando más discos por ahí, así que la segunda gira de despedida de los Scorpions, 6 de septiembre, Arena Ciudad de México. You know me, just look in my eyes, shed my skin. Got a new disguise. My heart still beats and I'm still the same. Do you know my name? It's everything you've ever seen. Pues ni más ni menos que próximamente Def Leppard y Poison estarán también allá en la Arena Ciudad de México. Esto será el 8 de septiembre. Delegación Azcapotzalco, en el Distrito Federal, Avenida Las Granjas, número 800, Colonia Santa Bárbara, cerca del Metro Ferrería, ojo, así que estará ni más ni menos que Def Leppard y Poison, allá en la Arena Ciudad de México. Countdown to Extinction, su próximo 20 aniversario de Megadeth, estará teniendo lugar el próximo 19 de septiembre allá en el Pepsi Center, World Trade Center. Esto, pues, 19 de septiembre, Megadeth y Raxxas presentándose próximamente. You know me, just look in my eyes, shed my skin. Got a new disguise. My heart still beats and I'm still the same. Do you know my name? It's everything you've ever seen. Bien, pues ya estamos de vuelta después de haber anunciado esa cartelera de conciertos. Por cierto, faltaron por ahí más. Sodom y Rotten Christ y Pactum estarán presentándose, pues ya lejanamente, para el próximo 1 de diciembre. Ya tendremos más información sobre este evento para finales de año. Ya en algunos meses estará teniendo lugar. Y bueno, más conciertos que se avecinan en Hell and Heaven Metal Fest. Tiene lugar el próximo noviembre. Todavía falta un poco, pero ya está anunciado para 2 días el próximo Hell and Heaven Fest. Calle 2, allá en Calle 2 en Guadalajara. Y se pronostica que a lo mejor Motorhead esté tocando en este evento, coronándolo. No sabemos en realidad, pero pues ojalá, ojalá y sí se haga este próximo evento. Y bueno, ya que estamos de vuelta, vamos a escuchar más música. Vamos a escuchar más metal, que bueno, pues esta hora es ni más ni menos que de puro metal. Y bueno, también recibimos sus llamadas a los teléfonos en cabina 46-634-54 y 46-637-90. Estamos regalando 2 cortesías para este próximo concierto allá en Santo Toribio, Xicotzingo. 5 cortesías, creo que estamos regalando. Si nos llaman a los teléfonos en cabina, pues a la primera persona que nos llame se va a llevar una cortesía. Y bueno, ya estando en esta parte, nos vamos a ir a Estados Unidos, allá en Norteamérica. Por parte de una pues de una persona muy respetada, muy admirada, tanto en Noruega como en Suecia. Estamos hablando ni más ni menos que de Black Cactus, de Goat. Este es el vocalista, pues, del afamado grupo de Von. A él se le ocurre hacer su proyecto en solitario y llamarlo simple y sencillamente Six. Vale la pena, es un disco bastante bueno. Viene en edición de Picture Disc, viene en edición de CD, y bastante interesante por ahí. Nos hace pensar la pintura de su portada en obras de Henry Fuseli, por ejemplo. Está bastante bueno este material de Six. Vámonos a escuchar algo. Esto se titula In the Circle, ni más ni menos que de Six, vocalista de Von, y en un momento regresamos. Hallo, hier ist Kastos von Corvus Corax. Wir grüßen euch auf Extermination Metal Radio. Within the boundaries of the surface, under natural light of white, sitting with jointed fingertips, a voice which hums, lost deep within the magic of the circle. We'll be right back. Hello, suckers. This is Lizzie Borden, and you listen to Extermination Radio. Tell us for heroes. This is Extermination Metal Radio. Rock híbrido. XHUTX, 99.5 MHz, Radio Universidad, expresión de la cultura universal, desde la ciudad de Tlaxcala. Rock híbrido. Extermination Metal Radio. Ok, pues ya estamos de vuelta después de haber escuchado esta pequeña pausa y a continuación nos iremos con más música. Por acá tenemos algo para todos ustedes, si no han visto pues el video de Split Heaven de Vuelo Nocturno, está bastante bueno, bastante interesante. Estos señores de Split Heaven pues se quedaron por allá en Europa, una banda mexicana que se quedó por allá en Europa un rato a grabar, a ensayar, a difundir todo su material. Y ellos grabaron este video de Vuelo Nocturno, y ni más ni menos para todos ustedes, estos señores, para poder grabar este video, tuvieron que aprender lucha libre, así que está bastante bueno el video, se pusieron a aprender lucha libre, grabaron el video y la verdad es que les quedó bastante bueno, en unos momentos lo estaremos colgando ahí en Facebook, así que bastante recomendable este material de Split Heaven, en unos momentos pues ahí lo estaremos colgando. Por lo mientras, pues vámonos con algo más, ya que estamos en esta parte y con este clima tan lluvioso que le hace agua a todas las fiestas de toda la gente que ya está preparando. Vamos a escuchar algo de Tiamat, esto pues de un gran disco, el cual es A Deeper Kind of Slumber, un disco en donde pues el señor Gaia pues continuó experimentando mucho con sus sonidos, con sus estilos, un álbum bastante difícil de comprender de alguna manera, igual es uno de los álbumes pues menos populares, pero tiene unas canciones bastante interesantes, y la verdad es que a pesar de ser uno de los álbumes menos populares, tiene canciones que sin en cambio es lo contrario, son de las canciones más gustadas de Tiamat. Vámonos con esto es algo de su disco A Deeper Kind of Slumber de Tiamat, y el tema se titula Atlantis as a Lover, y pues bueno, en un momento regresamos. This is ATF Center from Hate, you're listening to Extermination Metal Radio. Deep This is James Malone from Arsis, and you're listening to Extermination Metal Radio. Thank you. Extermination Metal Radio! Ya estamos de vuelta después de haber escuchado este excelente tema a cargo de Tiamat. Y bueno, pues ya, como todo tiene un fin, todo tiene un inicio. Y bueno, pues ya nos vamos a despedir. Ya esto se terminó. Así que pues dentro de 8 días seguramente nos estaremos escuchando. Muchas gracias por sus atenciones, muchas gracias por sus comentarios, por sus saludos y pues también por habernos pedido temas. Cualquier tema que necesiten escuchar, pues estamos atentamente en Facebook. Recuérdenlo, facebook.com/ExterminationMetalRadio. Y pues ya nos vamos a despedir, los dejamos con ese tema a cargo de un gran grupo greco. Ellos son Dark Thule, esto de su disco Beyond the Endless Horizons. El tema se titula Hate and Sin. Y bueno, dentro de 8 días estaremos programando lo nuevo de Septicem seguramente. Y próximamente también tendremos al buen Javier con otra clínica de guitarra. Y pues por acá nos estarán acompañando Reinaldo para poner un poco de black metal. Así que bien pendientes y listos para las próximas ediciones de Rock Híbrido y Extermination Metal Radio. Y bueno, un agradecimiento a Erika allá en los controles técnicos. Aquí Miguel Mitre. Recuerden, los señores, stay tuned. Hasta la próxima. Yeah, this is Sansa from Portugal. You're listening to Extermination Metal Radio. Rock híbrido. Radio Universidad 99.5.